Julia Arana. Sí, estamos, compañera. Y bueno, decir también que emocionan los mensajes. Ahí es donde tiene que estar la radio sonando, en las fábricas, ahí en el trabajo, acompañando. Así que buenísimo de poderles estar acercando y transmitiendo todo lo que se está viviendo acá, donde, bueno, cada vez van llegando más personas, se va realizando en realidad la concentración del caravanazo acá, porque desde acá se va a iniciar el caravanazo que va a ir hasta el Parque Central, o por lo que escuchaba arriba del megáfono por boca de Sebastián Enríquez, ya lo vamos a estar corroborando. Pero bueno, en este momento también compartirles la voz de otra de las personas desde una organización que se viene sumando. Estamos hablando de Corriente Obrera Revolucionaria, que también viene a deslizar sus banderas acá para decirle no a este proyecto de ley. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, buenas tardes, gracias por estar acá. Sí, por supuesto, sumando nuestra fuerza, nuestra presencia y nuestro acompañamiento a esta lucha. Nosotros, en mi caso, yo soy docente, delegada escolar, así que por supuesto que vamos a estar acá para pelear y plantar bandera hasta que se retire absolutamente este proyecto de ley. Bien. Bueno, recién me estabas compartiendo un panfleto que se ha estado repartiendo acá en la misma concentración que se está realizando, que dice: el Estado mendocino asfixia a las juventudes, y tiene que ver con lo que se vivía por parte de los skaters que también están presentes acá en la concentración hace unos días atrás en el Parque O'Higgins. Sí, yo creo que con ese mensaje lo que queremos discutir es que la represión a la juventud en el Parque O'Higgins la semana pasada, brutal, es una muestra de cuál es la relación que el gobierno de Mendoza está estableciendo con los estudiantes, con los jóvenes desocupados y trabajadores informales, y con los trabajadores de la educación. Hoy el gobierno pretende imponer esta ley de educación y los estudiantes no tienen un solo espacio para discutir con sus trabajadores de la educación qué opinión tienen ellos respecto a esta situación. Este Estado mendocino asfixia a la juventud. Una juventud que ha recibido de parte del Estado la beca Progresar, en todo este año no se ha pagado. No ha recibido un solo apoyo para sostener su continuidad educativa. Tenemos una juventud sumida en la desocupación y la informalidad, y esto no está contemplado en ningún ámbito de discusión. Los jóvenes no tienen voz para este gobierno. Es algo, un tema que ha salido a la luz. ¿Cuántos de los jóvenes que también transitan el secundario acceden a una carrera universitaria? ¿Cuál es la calidad de la educación hoy en día mediante los presupuestos que se generan? ¿Cuál es la postura que se mantiene desde la Corriente Obrera Revolucionaria? Lo que nosotros vemos es que sistemáticamente ha habido un derrumbe del presupuesto en educación. Ha habido un derrumbe. Este proyecto de ley viene a profundizar. Esto no tiene que ver con la pandemia. Este proyecto de ley viene a preparar las condiciones de la pospandemia, del ajuste que se va a venir por los compromisos de pago de la deuda que tiene el Estado provincial. Se viene un ajuste fenomenal, 20 años de descentralización educativa es lo que nos están ofreciendo. Nos están ofreciendo una educación reducida, una educación muy limitada, para la juventud que hoy uno de cada dos jóvenes están fuera del sistema educativo. Los jóvenes y adultos no están contemplados en esta ley. La educación para el trabajo se municipaliza y pierde certificación. No van a poder certificar la formación para el trabajo. O sea que lo que nos ofrece esta ley, tanto en términos de formación, en términos de reducción del sistema, en términos de eliminación del arte como disciplina, como espacios formativos para jóvenes y adultos, el gobierno no tiene idea de cómo es el sistema educativo hoy, no ha reconocido quiénes lo estamos sosteniendo, que son los jóvenes, sus familias y nosotros, los trabajadores de la educación. Por lo tanto, es muy grave. Nosotros tenemos que entender que este proyecto de educación no es una reforma educativa, es una reforma laboral que prepara la precarización de los trabajadores de la educación hoy y asegura la informalidad y la precarización de los jóvenes que se formen en el sistema que ofrece Toma. Nosotros no queremos eso. Queremos jóvenes que puedan formarse de manera integral, que puedan formarse para el trabajo, para estudiar, para el arte, para una formación integral. Esta ley, este proyecto que ofrece Tomás, no lo da, todo lo contrario. Es una educación de clase, en el sentido de cada vez más clasista, más segregadora, que va a asegurar una educación muy reducida para un pequeño porcentaje de la población y un enorme sector de la población obrera y juvenil excluida del sistema educativo. Y Cecilia, a modo de análisis, quizás personal, quizás ya se haya evaluado de la organización, pero bueno, el hito de la 77-22, ¿cómo van confluyendo las luchas? ¿Cómo rápidamente lo que sucedió con los skaters también terminó con cientos de skaters en las calles acompañando este caravanazo que iniciaba el día de ayer? ¿Qué se puede observar de este momento que estamos viviendo? Yo creo que el gobierno de Cambia Mendoza debería leer las implicancias profundas que tiene esto. La represión a los skaters es también una ruptura del diálogo que tenía el municipio de Radical con un sector de la juventud. Se rompió definitivamente. Eso hay que verlo. Lo otro que hay que ver es que acá hay una continuidad del proceso de diciembre en las calles, que el gobierno de Mendoza ha tratado de alguna manera de darle una respuesta política y refortalecerse después de la derrota que significó el ítem aula, tratando de retomar la iniciativa legislativa con la reforma de la Constitución y con este proyecto de ley de educación. Y creo que se ha equivocado, que no sabe leer el profundo malestar, hartazgo, cansancio de 50% de pobreza en la población mendocina, del altísimo porcentaje de población desocupada, el hartazgo de una gestión que solo ha dado palos. El gobierno de Cambia Mendoza solo ha dado palos, ha dado política represiva, no ha dado respuesta a ninguno de los problemas estructurales de la población de Mendoza. Y que tiene que entender que no va a recomponer el poder del Estado con estas políticas. Eso es lo que ha intentado y claramente solo se ha socavado la distancia entre el gobierno provincial y lo que está pasando en las escuelas, en las plazas, en la juventud, en los trabajadores de la educación. Señor Tomás, esta ley no generó entre nosotros la división que sí logró con el ítem aula. Y este proyecto de ley, la lucha que estamos dando, se va a llevar puesto el proyecto de ley y se va a llevar puesto el ítem aula, porque nos vamos a parar y nos vamos a plantar y le vamos a parar la provincia después de 4 años. Nosotros entendemos que Cornejo preparó el terreno para esta reforma educativa y laboral con el ítem aula. Y creemos que con esta lucha nosotros vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Vamos a recuperar lo que perdimos en términos de salario y vamos a recuperar lo que perdimos en términos de derechos y condiciones de trabajo. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Cecilia, ella es integrante de Corriente Obrera Revolucionaria. Bueno, también tirando aportes desde los diferentes análisis que se vienen realizando a partir de, bueno, cómo se viene manejando el gobierno de Suárez, cómo se vino también manejando el gobierno de Cornejo, en la instancia que, bueno, recae hoy día en este intento de reforma de la educación, donde el pueblo nuevamente sale a decirle que no, luego de, bueno, de este hito histórico que tuvimos con la 7722. Sí, me quedaba reflexionando, Juli, con algo que decía, que esta ley de educación no ha generado lo que generó quizás el ítem aula, ha generado mucha más unión, ¿no? En el día de ayer entrevistamos muchísimos directores de escuela, directoras, ¿no?, de escuela. Sabemos que en otras circunstancias ha sido muy complicado que se puedan sumar a defender a una instancia de lucha, porque sabemos también que un gobierno que persigue, ¿no?, un gobierno que le encanta el ciberpatrullaje o espiar las redes sociales y bueno, y estar encima y no dejando expresar ni participar. Hay mucha unión en este sentido, a remarcar eso, ¿no?, mucha participación de todos los sectores, directivos, docentes, senadores, senadoras, y eso se ve en la calle, ¿no? Se ve en la calle porque no solamente están aquí los docentes y las docentes y los docentes, sino también familias enteras, se ven carteles de mamás de docentes, se ven los niños, se ven las niñas, un montón de personas, las organizaciones sociales, diferentes organizaciones sindicales. Bueno, ya vamos a estar hablando con otros sindicatos que también están acompañando muy fuertemente esta lucha desde el frente sindical. Pero bueno, acá lo que se vive es mucha emoción porque hay muchísima gente diciéndole no a esto tan primordial que es la educación y ese intento de modificar la ley que existe actualmente, pero mediante una ley que realmente no ha tenido un consenso con la comunidad educativa. Buen trabajo, Juli, muchas gracias. Enseguida vamos a seguir comunicándonos. Dale, aquí estaremos. Un abrazo. Un mensajito.